Nalinga pio ditoma oyeko bebisa okati ekila base kingai na baninga tokola mobali lokola yo zalaki wa motema nandimi elelo nandimi baloba oyo bazalaki koyebisa ngai otoma mobali ya mobulu nabeti ntango epoyokela ngai toma mobali ya fami nakoleka wapi likambo liyebana toma nayoki soni yo Banda toma yo.